El castillo, porque es un inmueble que al paso de los años, la lluvia, y está cerrado, lo podemos perder. Y es muy bonito, porque aún el tiempo que tiene, uno lo mira y se ve bonito, ¿ves? Es algo majestuoso, es algo bello. Y debemos rescatarlo, ponerle corazón a lo que hace falta.